Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. El ciudadano que contrajo matrimonio en dos ocasiones en un lapsus de 3 meses, sin divorciarse. Es el caso de un ciudadano hondureño, pero estadounidense naturalizado, que contrajo matrimonio con una joven hondureña en el mes de enero de 1998. Y en el mes de abril contrajo matrimonio aparentemente con ella de nuevo, pero en la formalización que correspondía a otro acto. Cuando se hacen las investigaciones correspondientes, se determinó que a pesar que por una situación irregular a la cual la Secretaría Municipal se prestó para este asunto, la acción irregular consistía en que en la práctica, de manera legal, solo se celebró el primer matrimonio. Por alguna razón, que posiblemente era por situaciones legales migratorias en Estados Unidos, pagaron una fuerte suma de dinero para hacer desaparecer el expediente matrimonial, borrar de la base de datos el matrimonio y destruir el folio correspondiente a la inscripción. Pero remitieron al Registro Civil Municipal un nuevo expediente matrimonial como que se había celebrado el matrimonio en el mes de abril. Pero resulta que toda la documentación o la mayor parte de la documentación que conformaba el expediente matrimonial correspondía a los documentos que originalmente habían sido enviados y que correspondían al primer expediente. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas en el Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.